Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día viernes 17 de marzo del 2017. Estamos muy contentos, tenemos un invitado re groso acá, nos costó que llegara, pero primero que todo quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los días viernes 19:30, 20:30 horas este lindo espacio para hablar de, bueno, nuestra génesis fue literatura, pero ahora vamos con fotografía, danza, música, poesía, transformismo, etcétera. Estamos bien, ahí me inscribo yo. Bueno, están escuchando a nuestro gran invitado. Estoy muy feliz de que esté aquí en nuestra sala locutorio Clotario Blest. Bienvenido, José Sosa. Ya, muchas gracias. Bueno, saludos a tus auditores. ¿Cómo estáis, po? Bien, po, bien. ¿Te costó llegar? Sí, en un taco. Sí, en alas de un taco. Oiga, ¿qué le parece si antes de conversar vamos a la música para que se relaje un poco? Ya, pues. Pero le quiero contar algo. Sí. Que es tradición acá en el programa que el invitado elige las canciones. Usted nos mandó su listado, ¿se acuerda? Sí, sí. Entonces vamos a conversar. La idea es que usted la presente. Yo le voy a decir cuál viene. ¿Y por qué? Y todo. ¿Me entiende? Ah, tiene que sacárselo Ray-Ban. Sí, claro. Ya. ¿La número uno? La número uno. ¿Me entiende la letra? ¿No? Ah, sí. Cuénteme por qué la pidió, quién la... Ay. Bueno, a mí me gusta mucho a Amparo Ochoa, como cantante mexicana que se nos fue, que era una profesora de enseñanza básica. Sí, claro. Y... ¿De qué país era? Perdón, yo soy... ¿Disculpa? Pero, no sé. ¿Qué? No, ¿tú, ¿de qué país era? No? Yo tengo ¿mexicana? Esa... Sí, mexicana. Mexicana, claro. Por eso son los correguitos. Sí, pues claro. Sí, sí, sí. Y entonces ella... ha cantado mucha canción popular, folclórica, podríamos llamar, mexicana, alrededor de los corridos y los danzones y toda esa cosa. Oiga, ¿nos costó llegar con esa canción? ¿Usted me da otro título? Claro. No, ¿qué título? Si yo te decía que era la nacionalización del petróleo en México. Entonces, ¿hay su historia ahí? ¿Ah? ¿Su historia? Dentro de lo que sí, ella la cuenta. Claro, ella no la recuerda ahora la historia, pero uno de los, digamos, no sé, pues de los líderes de tipo Zapata o presidentes de esa de la Revolución Mexicana, claro. Entonces a mí me llevo con al escuchar esa canción y digamos ver que estaba hablando de una nacionalización y ver, digamos, cómo en Bolivia también se han nacionalizado muchas cosas. Y nosotros también tuvimos básica. La oportunidad con Salvador Allende en el cobre. Claro, por eso me acordé de la nacionalización del cobre, que tendríamos que celebrarla en algún momento, pero ya no. ¿Sí? No, aparte que aquí somos como reencargados para hacernos los hueones. Sí, pues, ahí tenemos que reencargarnos de nacionalizar. Bueno. Ya, pues, entonces nos vamos con... Con el corrido de... ¿Cómo se llama? Se llama Corrido de la Expropiación Petrolera de... Ah, de México, con Amparo Ochoa. Vamos. Es feliz recordación en que nuestro presente declaró la expropiación. Declaró la expropiación del petróleo mexicano para que su pueblo fuera grande, libre, soberano. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para cantar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para darnos las memorias queriendo. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces Amparito Ochoa. Oiga, sí, pues. Un clásico su voz, esa sí. Cosa así como media gargantística. ¿Qué le parece? Oiga, bien. ¿Usted nació en Teno, le estaba preguntando? Ah, sí, pues, claro. Teno. Tengo entendido el 46. Sí, el 46, claro. ¿Qué se acuerda de esa época ahí, Teno? No, su infancia. No tengo ningún recuerdo de Teno yo, porque mis padres se fueron de Teno a Talca al año de yo haber nacido. Ya, chicos. Entonces, ¿se acuerda de Talca? Bueno, chiquitito, pues, tenía un año. Oye, yo de repente me acuerdo de cosas cuando tenía un año. ¿No? Ah, qué buena. No, yo de 2 años nomás me acuerdo. Entonces, ¿te acuerdas de Talca? Claro. ¿Qué tal Talca ahí? ¿Hasta quién estuviste en Talca? Hasta el 66. Ah, o sea, agarraste adolescencia y todo el rollo ahí. Sí, ¿no? Todo, no, sí. Ya, entonces cuénteme ahí qué pasa ahí en Talca. ¿Qué se acuerda de esa época cuando era chica? Hagamos un ejercicio ahí. Sí, bueno. De recuerdo. Tengo desafortunadamente malos recuerdos de allá, en algún aspecto. Sobre todo en mi educación. O sea, mi educación básica, que es la ¿muy que drástica? Se llama, no, drástica, abusadora. Nos pegaban. ¡Uy, pero será antes o po! Sí, pues. Y ahora también, pero. más pero peor. Ahora uno, los cabros gritan y queda la cagada, po. Claro que sí, pues, pero antes la educación era eso. La educación era. Iba listo con la regla, el palo, el coscacho, la cachetada, la humillación, la patada, el quedarse en un rincón. Y después que salí de todo ese régimen autoritario y asqueroso, tía, no sé, pues caminando por algún bosque o tenía ahí un lote de amigos en la casa por ahí. No, mira, yo he sido más bien. ¿Usted era más solitario, José? Sí, más interior, digamos, más. Sí, no era una persona, digamos, que exteriorizaba mucho. Pero bueno, hay cosas que en mi niñez, pero siempre también solitario o con algún vecino. Mi padre era mecánico, entonces tenía un taller mecánico en un sitio eriazo. Eso es como lo que se llamaba antes la vulcanización, todo eso, ¿no? Sí, pero no, él era mecánico de motores. Ah, ok. Entonces, y también era, es una zona agrícola. Sí, claro. Y entonces él era un mecánico agrícola en general. Yo te imagino así como bueno para leer, güey. Bueno, sí, alrededor de los 15, 16 años comencé a leer. Regalos que mi mismo padre me hizo un regalo. ¿Qué era? ¿Qué leí? Sí, posteriormente. Obras de Lope de Vega, ¿no? Era como lo tradicional, claro. Claro, claro. ¿Lorca? El Lorca, ese yo creo que fue el primer libro que yo leí, de las obras completas. Como investigando que tú estabas como enfermo cuando leíste a Lorca. Sí, claro. Estaba enfermo. De hepatitis, claro. Y ahí alguien me regaló ese libro, pero no recuerdo quién. Y bueno, me lo devoré. ¿Qué sentiste? cuando leíste Lorca? ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Te acuerdas? ¿No? Quizás no en mi cabeza, sino que en mi... No sé, estaba muy impresionado, muy excitado con todo lo que se desplegaba artísticamente ahí, por su poesía, claro, el cantejondo, toda esta poesía popular. ¿Pero tú cachabas más o menos lo que era la parte biográfica de Lorca o lo leíste sin saber quién era? Sin saber quién era. Ah, no sabía que había fusilado. No sabía que era poesía, no sabía que eso era teatro, nada. Solamente sorprenderse, interesarse, encontrar algo fantástico, precioso. Ajá. Después te metiste a la U. Claro, pero después de estudiar teatro por en Talca. ¿Pero por culpa de Lorca fue ahí como todo eso? Bueno, en el inicio sí, pues fue mi enfermedad y Lorca. Y ahí también comencé a tocar algo de guitarra, que ahora ya lo he dejado, bueno, las notas básicas, ¿no? 6 o 7 acordes, qué sé yo. ¿Y tú viajaste del sur para acá? Claro, de Talca a Santiago. ¿Ah, sí? Como, terrible, sí. Choro. Choro, como en un sueño, pero huasteco igual. Pues. ¿Y ahí cuando llegaste acá? ¿Ah? ¿Llegaste acá, en la Choreza? Llegué aquí a la calle 18, justamente. Sí, pues si tú me dijiste que eres del barrio, ¿dónde vivís ahí? ¿En qué parte? No, 18. Bueno, aquí en la calle 18 hacia el sur, como ahí también está el Palacio Cauciño por acá, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Bueno, había otros palacetes también antes. Y en uno de esos palacios había una pensión. Sí, pues estos barrios son como grandotes, como aristócratas. Claro, enorme. Y así que ahí estuve un mes que me duró la poca plata que traía y después, afortunadamente quedé... Conseguí trabajo. Oye, yo tengo entendido que trabajaste como electricista en el teatro. Sí, pues. Ahí trabajé. ¿Pero tú te cachabas y la pego de puro patuo? No, yo cachaba, sí. No me llamo Marcelo, yo. ¿Qué cachabas? El chupalo, güey, explotaba todo. ¿O no? No, yo cachaba, pues sí, justamente mi estrategia. Cuando descubrí que quería hacer teatro. Yo quería hacer teatro o locución. Ya. Uy, sí, pues también tenés buena voz, pues, para locutor. Gracias. ¿Fuimos colegas alguna vez también? Pues. Sí, pues. Sí. Claro. ¿A dónde estuviste? En Talca. ¿Cómo se llamaba la radio? Esa era la radio Lautaro de Talca. ¿Y qué programa hacía ahí? Ay, ¿cómo era? No. Perdón. Lautaro de Talca, ¿cómo es? Radio Lautaro de Talca. ¿Qué programa hacía ahí, de verdad? No. ¿Ah? ¿Qué programa hacía ahí? No, yo... ¿O noticia? No, fue una cosa así... Veloz. Yo mandé una carta a la Universidad de Chile para entrar a la Escuela de Teatro y al mismo tiempo fui a hablar a la Radio Lautaro con el gerente para que me probara como locutor. Le gustó la idea y me dijo, ya, ven mañana y te pones a leer las noticias con un señor que se llamaba Julián Alcalde, me parece. Ya, yeah, ok. No me acuerdo. No. O sea que lo tiraron a los leones al tiro. Inmediatamente. Ya. Yeah. Y ahí estaba el... Compadre, menos mal que se portó bien, pero me pegaban a mirar así. Estaba diciendo, lo cago, no lo cago. No me cago, me ayudo. Así que leyendo noticias a primera vista. Bacán. Sí. Pero, y después me llegó la carta de... Ese mismo día me llegó la carta de respuesta de la Universidad de Chile y chao radio, pues así que fui a conversar con el gerente, casi me mató. Ya, anda, córrete de aquí. No sabía que erais de eso. Oye, José, ¿eh? No te puedo decir Pepe porque tú me dijiste que estabas reivindicando que te dijeran José. Claro. Yo creo... Ni hay con lo bueno es que te dicen Pepe. Claro. No, ¿por qué? No, porque no me gusta Pepe. A mí me gusta. Vale. Oye, José, la universidad. Sí. ¿Qué te acordás cuando estuviste estudiando ahí con los cabros ahí, los módulos? Bueno, me enseñaste resultó... los profesores, pues, bueno. ¿Qué profesor tuviste? ¿Algún profesor bacán? ¿Qué? ¿Ah? ¿Algún profe bacán? Ah, bueno, en ese momento había varios profesores bacanes. Uno era Agustín Siré, que era el mejor actor de esa época, que yo lo conocí muy poco, pero tuve clases con él, clases de dramaturgia. Oye, los mejores profes, ¿eh? Lectura y cosas, análisis, maravilloso. Fue bien con él. Y bueno, hay otros, digamos, muertos, ¿no? Grandes profesores, Jorge Lillo... Pedro Hortus, que era un gran director y profesor también. Jaime Silva, que era un gran poeta y director y dramaturgo. ¿Conociste al Víctor? cara. Sí, pero ¿no tuviste... muy poco lo conocí. Bueno, alrededor de la CUT, que él, bueno, en general había mucho trabajo con la CUT, ¿no? Claro, en esa época, claro. Claro, y la... nosotros después de terminar mis estudios en la Universidad de Chile, fui llamado, digamos, por... Perdón, ¿de qué año estamos hablando más o menos, para ir? ¿70? Bueno, el 67 entré a la escuela de teatro, okay. El 69 estaba saliendo sin egresar porque hice solamente mis cursos de actuación, uh-huh. Y dejé muchos otros ramos que no hacía, así que salí a la calle sin título, que era el... mi sino, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero comencé a trabajar inmediatamente, menos mal. Y me llamaron a Concepción, también estuve un año y medio allá, el año... ¿En la misma universidad de Conce? ¿O en otro? En el Teatro Universitario de Concepción, el TUC. Te agarraste el medio ambiente ahí, pues, fuiste como testigo de todo, la crema de la crema, pues. Sí, sí. Y acá tengo un libro que después lo podemos repasar, que sí. Tengo 25 años del teatro. Ya. Ah, ya. ¿Sí? Que lo hizo la María Teresa Seger. Ah, hay unas fotos tuyas por ahí, pero después lo vamos revisando. Ya, pero ya. ¿Cómo se llama el Perú La Barra? Sí. Ahí estuviste. No, también lo conocí poco yo. Él ya estaba en Antofagasta. Otro profe ahí, pues. Ah, otro gran maestro, fundador del Teatro de la Universidad de Chile. Sí. Usted estudió en la Chile, así que lo debe conocer más. Bien. Sí, sí, ahí en la Chile. Después del 69 saliste egresado como actor. Claro. Y te fuiste al tiro a la tele, pues. No. ¿No? Yo tengo aquí que tenía el primer trabajo en la TV el 69. Ah. Historia del teatro chileno. Ya, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Quién está bien? ¿Tú sí, está bien, tú, sí. Pero ¿de no? ¿De qué estás sentado? ¿Pero te acuerdas de ese no, desapego? No, eran teleseries, pues, esos eran programas culturales. Que existían. Cuéntame. ¿Nos puedes contar un poquito? Es que, bueno, había nosotros, por ejemplo, en esa oportunidad había un programa acerca de teatro latinoamericano y a mí me tocó hacer una escena de teatro chileno, de un gran autor nuestro y de los trabajadores, de los campesinos, Antonio Acevedo Hernández. ¡Claro! ¿Fotógrafo? ¿Sí? Ah, esa parte no la conozco. ¿Sí? No me mostró nunca una fotografía. No, yo no lo conocí. Claro, se llamaba La Canción Rota. Y, exacto. Bueno, era toda una... la obra que presentábamos. Bueno, todo un asunto, digamos... Pero el José dice así como, bueno, y la media historia, así que me echáis. No, sí, bonito. Importante. Oiga, ¿vamos a la música? Duro. Sí, pues ya. Ya, usted es el DJ, acuérdese. Ah, número mira, dos, mira, pues, ahora la gran oiga, lucha, pero aquí tenemos que ir a la cocina a buscar unos cuchillos para sí. Cortarnos las venas. Ah, sí, no? Pues, sí, pues. Por eso te la digo. Ya, ¿por qué pidió la lucha? Ah, Lucha Reyes. ¿Mm? Bueno, me gusta mucho cómo ella canta. Ella es peruana. Ahora nuestros hermanos están pasándolo más o menos allá por las cosas sí. Climáticas. Ah, sí. Sí. Mucha lluvia. Ah, pucha, qué pena. Pero es que el calentamiento global tiene la cagada, pues, si es culpa de nosotros la cosa, pues. Sí, ¿no? Es que es muy caliente, claro. Muy caliente. Claro. Vamos, muy calentador. No, pero no es caliente, calentón. ¿Ah? Calentón. Calentón. Claro, calentón. El calentón. El calentón. Entonces, hablando de calentón, ¿por ya, qué pidió esta la lucha? De Lucha Reyes. Porque, bueno, es un vals peruano o tipo bolero, esta mujer que reclama la propiedad privada de su amor. Ahí como va, que es como cuando los perros hacen pichí y marcan el terreno. Claro, pero ¿qué? ¿Cómo se pone a mirar a los perros que hacen pichí? Es la metáfora, ¿eh? Po. ¿Qué metáfora? ¿No? Fantástico. La metáfora de pichí. Ya, pues, entonces nos van con la lucha. Ya, pues, vamos ya. Con la propiedad privada de Lucha Reyes. Thank you. que sepan todas que tú me perteneces. Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Que sepan todas que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada. Sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces Lucha Reyes, traigan una ambulancia que está desangrando aquí el José con la cortada de vena que se pegó. Sí, ya. Llámela. ¿Cuál es? ¿Uno, tres, cuánto? ¿1-3? Está bueno, no. Son los pagos, ¿eh? ¿Cómo están llevando los pagos, Ya, no. Es que siempre está ocupado, no importa. Oye, José. Ah, dígame. Usted también le dio el bichito por hacer programas infantiles, po. Ah. ¿Te acordáis de eso, no? No. No, me acuerdo de una obra que hice con... No, pero yo estoy hablando de la tele, po. Pero abrimos la obra, ya. Ah, la tele. Ya, vamos. ¿Tuviste en el profesor Rosa o no? No. Ah, una vez creo que estuve. Sí, ¿este? Sí, mira, sabes harto tú. ¿No te acordáis? No, ahora me acuerdo, sí. Hace mucho tiempo. Muchos años. ¿Y ping-pong? Cuando el profesor Rosa era... Era rubio. Y era más educado. Ah, era más educado, ¿verdad? Que la pura chuchaza. Era más tranqui. Oye, y también estuviste en ping-pong. Con ping-pong. Con ping-pong, con Jorge, sí, Herrera. Con Jorge Guerra, sí. Con él estuve haciendo teatro. Bueno, estuve en un programa con Pimpón. Después, digamos, con él, cuando regresó de Cuba, del exilio, me buscó y hicimos una obra. El mundo es un pañuelo. Nos fue muy bien en la China. ¿Qué tal? ¿Qué trabajan ahí en esa obra? ¿De qué más o menos hablaban? ¿Te acordás o no? No. Bueno, recuerdo el smog, por ejemplo. Se hablaba del smog y la responsabilidad frente al smog. Claro. Yo quiero contarle a nuestros auditores, sí, que cuando abrimos la puerta de la CGT, sí, ¿qué pasó? Los carros empezaron y eso es el consciente o inconsciente colectivo. Usted, yo creo, ¿te huevan mucho en la calle? Te saludan. Me saludan mucho, no me hueva nadie. Pero para ti, ¿te molesta la hueva? Para nada. ¿Te crees el hoyo el queque? Aparte de eso, me gusta mucho porque, digamos, es una suerte que una persona tenga esto que le llaman feeling, ¿no? El recibir lo que la gente ha estado viendo o, claro, o sí, escuchando, po. ¿No? Exacto, o sea, todos cachamos que tú le pegáis al coso y... y que de alguna forma les ha llegado, los personajes que tienen ciertas características y mi trabajo, que yo trabajo de una forma especial, digamos, distinta a otros actores. Tú eres más emotivo, sí. Trabajas desde la emoción. Ah, sí, eso sí. ¿Eso lo aprendiste en la escuela en la Chile? ¿Algún profesor? ¿O tú mismo le fuiste dando el sello? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que eso viene un poco con uno y la forma, digamos, la cultura social, política que uno va adquiriendo, digamos, con el encuentro con otros compañeros, con el encuentro con la universidad, con lecturas y exacto, cosas así. Pero una mezcla. Pero también tiene que ver con la confianza que yo tengo en una metodología de trabajo, o sea, no así al azar, que hay algunos, digamos, actores que eso les resulta porque tienen un talento natural. Para mí, digamos, el talento mío va acompañado de un interés por el análisis. Entonces, un estudio riguroso. Sí, es que no por lo riguroso, sino por... creo que es una buena herramienta para hacer teatro, para estudiar, porque uno tiene la oportunidad de detenerse más en cómo es, cómo podría ser ese personaje, porque es una cuestión imaginaria, ¿no? Claro. Pero yo también me acerco mucho, hago investigación. Un trabajo de observación y de investigación, entrevisto a personas que me parecen que tienen algunas características que van a calzar con el personaje y profundizo con esa persona y... Oye, José, y eso no debe ser fácil llegar e instalarse frente a una persona a investigar. No, claro. ¿Cachai? O sea, ese es un privilegio que tenés, y yo creo que son pocos. Bueno, una costumbre, sí. Muy interesante. Ahora voy a ser un camionero que le dan su último... ¿No tiene nada que ver con el camionero del que pasó? No, es un camionero del sur. Oiga, pero no se me arranque, ¿sí? Que yo quiero seguir como el hilo dentro de que los cabros le decían en la entrada. Ah, ¿sí? Y quiero nombrar algunos personajes que son populares suyos. Ya, en la parte, vámonos en la parte pop, pues, si aquí no vamos a estar hablando de academia en este programa. Sí, por supuesto. ¿Ya? No. Entonces nos vamos con el Rodolfo Pájaro Tuki en Llorana. Ah, ya, de acuerdo. ¿Qué tal ahí? No creo que haga la voz, sino que cómo hizo ese trabajo, cómo llegó ahí, cuéntanos un poquito. Brevemente, para que nos vamos repasando. Son poquitos, son como 24. No. Ya, perfecto. No, como cinco. Sí. Bueno, ese ahí yo enganché también en un proyecto donde me invitaron a participar en la televisión ya haciendo teleseries. Ya. Entonces, ese proyecto contemplaba la creación del área dramática en Televisión Nacional. Había una gran productora que desgraciadamente murió, que armó todo ese cuento en plena dictadura del área dramática de Televisión Nacional. Y, bueno, ella se las arregló con la censura y todas las cosas y todo. Bueno, todo pasaba por censura, así que... ¿Fue como una escuela? ¿Como de a poquito formando la cosa? Bueno, sí, tienes razón. Ahora, claro... Fue una escuela, fue un proyecto, cosa que ahora es escaso. No, hay, ahora digo, están en otra. Las teleseries son una cosa general, así. No, y repiten, po. Claro. Las canales le dio por repetir. Ah, sí. Así que el pájaro Tuki, bueno, el mismo director. Y es Sabatini, ¿verdad? Sabatini, ¿no? La producción en general contemplaba dentro del trabajo de las teleseries. El libreto, digamos, y asesorías, ¿no? Una asesoría de lenguaje y de cultura Rapa Nui, por ejemplo, que vinieron varias personas a hacerlo desde la isla misma, ¿no? El idioma, ¿no? El lenguaje y costumbres, y más el guión, digamos. Y yo siempre me he metido en los guiones también. ¿Cómo recordás el Tuki tú? Bien. ¿Bien? Bonito. Bueno, el Tuki es con viaje a Isla de Pascua. Y eso, digamos, ahí está, ¿cómo la conexión? Imperecedero, ¿no? Oye, también tengo acá el segundo, sí. El farmacéutico. El segundo fábrica, sí. Sí. Era medio... ¿Medio qué? Así como histérico. Histérico, total. ¿Te acuerdas? Era el esposo de la orguita marina. Claro. Sí, pues, la de los ahogos. Oh, más, oye, claro. Se quedó instaurado en el inconsciente. Claro, claro. Sí, sí. Lo hago este, claro, sí, me encuentro con personas y me dicen, esto es la orquita marina. se ahoga y se va. Después tenemos el malo, el más malo de todos los malos que existen en Romané, el drago. El drago, sí. Me costó hacer eso. Es que uno... Pero ¿por qué te costó? Porque tú no soy malo. Todos somos malos. Pues. Claro, uno no quiere ser malo, porque, digamos, no es bien visto, pero... Pero ese güey era muy malo. Era malo, malo. Pero bueno, es que estaba enamorado. Después enamorado tengo... del poder. Quería ser rey. Weón, sí, pues, como están todos los ahora, pues, claro, apretados. Pues. Enfermo. Después tengo a Ivo Jutronic. Ah, sí, pues. El dueño de la pulpería en Pampa Ilusión. Claro, el ciego dueño de la pulpería. Ahí también ese es un tema potente, históricamente y todo. Sí, sí. Era entretenida, interesante las teleseries, pues imagínate. Todo eso también fue producto de estudio con los dirigentes sindicales de allá, de Iquique, de Antofagasta. Ese fue un enriquecimiento. Sí, no. Fantástico, fantástico. Y por último, que ¿te acuerdas que yo te comenté que mi papá había dicho que te preguntara por ese personaje? Que yo creo que caló muy fuerte en las masas populares y en la gente, la dueña de casa que está mientras tanto ahí tomando once viéndote. Sí. Es el Circo de la Montini, el Lindorfo Mondaca. Mondaca. Mondaca. El payasito Ay, Ay, Ay. El payaso Ay, Ay, Ay. ¿Qué tal? Ay, bien lloraba, dice. ¿Qué tal ahí? Ah, bien, fantástico. ¿Cómo trabajaste eso? A mí me gustaría mucho que te metas, porque el circo, claro, enriquecedor y todo el rey. ¿Tú fuiste a algún circo, a hacer algún trabajo? Sí, no, a mí me gusta desde niño mucho el circo. Mi abuelo me llevó y, en fin. En ese tiempo era muy famoso y muy querido y popular el circo Las Águilas Humanas. Claro. Yo cuando chico lo fui a ver, me llevó mi abuelita al Caupolicán. Sí, los abuelos, ¿viste? Ahí siempre como... Tienen buenas enseñanzas. Y bueno, a mí me sigue gustando el circo mucho. Ahora, más que nada en el circo me gustaban los payasos, a mí, o sea, los Tony, ¿no? Los Tony chilenos. Y bueno, también recibimos una instrucción ahí, por grupos, o sea, los que iban a ser de, suponte tú, trapecistas, pulsistas, cada uno, digamos, con los artistas que había en el circo, a mí me tocó con los payasos. Entonces, los compañeros... con los que yo hacía payasos también, y con los Tachuelas, en el circo de los Tachuelas. Claro. Ahí trabajaste con ellos. ¿Y claro. qué tal? ¿Cómo se portaron los cabros? No, fantástico. Sí, no, eso que es un extraordinario. Y, bueno. ¿Aprendiste la guagua? ¡La guagua! No, aprendí los sketch de ellos, que son milenarios. Sí, no, po. La ingenuidad del payaso, que es muy bella. Mm. Este chiste blanco precioso. Sí. Uno se ríe por el costalazo, con la claro. O cuando lloran, la lágrima. O lo que dicen también. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando repiten las cosas. Te estoy mirando. Canalla, canilla, colollo, te voy a pegar. Y ahí, pa. Pa. Oye, José, y también trabajaste, eso ya cuando te echaron del 7 los hueones de mala manera. Hablemos un poquito de que los hueones fueron vaca. Bueno. ¿Fueron vaca o no? El 2009 que tengo entendido que te dijeron, ¿sabe qué, José? Sí. Para la casa. Ni siquiera un abrazo, un beso, gracias por todo. No, nada. Nada. Sí, bueno, sí. Pero tú te los cagaste, pues. O sea, le hiciste la vuelta. Un poquito, claro. Es lo que permite la ley, porque la ley de todas maneras termina favoreciendo al empresario. Yo perdí una cuestión ahí. Es una ley que se llama la ley Bustos. Entonces, esta ley fue creada especialmente para los trabajadores que estaban en litigio con los empleadores. Entonces, si un trabajador presentaba un reclamo y llegaba a poder demandar o atreverse a demandar a un empresario, porque esa es la otra, a mí me costó harto atreverme a demandar, Entonces, los empresarios tienen una táctica que la permite la ley, que es, o sea, lo mal hecho que está la ley, permite que uno, una persona, en este caso el empresario, vaya, ¿cómo decirte?, retrasando, poniéndole dificultades al juicio para que se demore un año, dos años. Para que se aburra. Para que se aburra. Una estrategia. Y para que se asuste y para que no tenga cómo viajar, digamos, de los extramuros acá, digamos, algún llamado de la justicia, ¿no?, para defender su juicio. Así es que esa ley hablaba de que mientras el trabajador estuviera en juicio con su empleador, el empleador tenía que estar pagándole sus remuneraciones total. Todas. Con todo, con vacaciones, con leyes, en fin. Y la Corte Suprema dijo que no había lugar porque la empresa no sabía que estaba cometiendo un ilícito. ¡Mira la weá! Ahora la viste. Eso es muy curioso, que mi abogada no hubiese defendido eso, ¿no? Que es absurdo, porque yo entiendo que nadie puede decir, yo no sabía que existía esta ley. O sea, para la ley eso no existe. Pero en esta oportunidad la Corte Suprema dijo que sí, que existía. Entre lo que es un medio de comunicación, todos le hacen corte a esos jóvenes, pues. Sí. Y bueno, ahí perdí, digamos, un año y medio de sueldo, que era bien importante para mí. Pero bueno, yo no me he quedado detenido en eso, porque afortunadamente me ha ido muy bien. Los jóvenes lo queremos, está haciendo teatro. Claro. Pero mira, primero que todo, también yo quiero seguir con el último personaje que yo te saqué, el tema, sí, que te fuiste del 7, sí, mala, sí, onda con los hueones. Sí. Ni ahí, menos mal que te pagaron algo. Sí. Y después hiciste Puerta Adentro. Sí. ¿Te acuerdas que otro canal? ¿A dónde fue? ¿En el 13? No, eso fue en el 7. ¿En el 7 también? Sí. Estoy equivocado, entonces. Sí, sí, claro, ¿sí?, que estoy equivocado. Pero ahí hay un personaje que yo creo que ya está como dentro de lo que es el tema, sí, del género, la homosexualidad y todo, sí, que tú hiciste un sastre homosexual ahí. Claro, éramos pareja con Lucho Alarcón. Exacto. Sí. Bueno, siempre hemos sido pareja, pero nunca lo habíamos dicho. Ahí fue cuando salieron de clase. Claro, salimos nomás. ¿Qué tal ahí ese trabajo? Bueno, ahí... Dentro del tema que estaban tocando por una sociedad tan, sí, pacata que seguimos siendo ahora los chilenos, ¿cachai? A pesar de la apertura que hay, eso yo creo que no ha cambiado mucho la cosa. Bueno, con Lucho Alarcón se puede hacer cualquier cosa, es un gran actor. Entonces, él también hizo homosexual en Johnny 100 pesos, hizo un papel por ahí. Sí, pues no te digo. Sí. Te viene dando la cosa, ¿verdad? ¿Eh? Ya, suélteme la mano. ¿Para qué me llamaste? Entonces, sí, fue muy lindo ese trabajo, muy lindo. Sí, porque... Nosotros no hicimos unas locas, pues hicimos un matrimonio que estaba en la toma. Junto con buena todo. La historia, muy claro. Entonces, claro, pues íbamos a todas, exigíamos nuestro lugar ahí, ¿no? Y bueno, fue un trabajo muy bonito, muy profundo, muy delicado, simpático, emotivo. Me gustó harto. Muy bien. Oiga. Usted ha trabajado... Dijiste, vámonos, que salgamos. Tener 11, ¿qué cosa? Que iba a tener 11. La sopa y pilla. Oh, verdad, weón. Lo que pasa es que hacía mucho calor. Sopa y pilla con palta. Es que si teníamos sopa y pilla no iba a poder hablar por la boca llena. Po. Pero después nos compramos una ahí abajo en el carrito de la señora al frente. Ah, ya, eso, claro. ¿Cómo estás? No, si no hay problema. Quisita, o sea, aquí sí, está, ¿no?, todo listo. ¿O quiere que traiga el carro para acá? No, está bien. Ya, está bien. Bajamos. Oye, José. Sí, dígame. Vámonos a la música primero, pero tú después hablamos de Juan Rodrigán, que no acá. Estoy trabajando con hechos consumados ahí, sí, y nos vamos a la parte más pulenta de la cosa. ¿Te parece? Sí, pues, vámonos entonces a la canción número 3, pues mira. Ya, pues. Ya. Si tú soy el DJ. Mira, pues la joya del Pacífico. Oh, ¿tuviste alguna porteña buena moza en Lucho tu vida? Barrio. Sí, pero. ¿Cuántas? No. ¿Una nomás? No, claro. Sí. No, sí, hay que ir de a una. Piano, piano. Piano, piano, cuando no lo ven. ya, bueno, mira. Lucho Barrios, es un hermano nuestro peruano que se quiso asentar en Chile. Sí. ¿Cómo que, pero él como que sacó la barrera, ya no es ni peruano ni chileno. Como que bueno, Lucho Barrios. No, ahora ya está muerto, así que no es, claro. Yo no, lo vi, lo conocí. ¿Ah, sí? Sí, tenía cabezón. Sí, claro. ¿También lo conociste? Sí. Ah. El único cantante que yo he ido a ver en un show, fíjate. O sea, ¿por qué tanto fanatismo? Bueno, porque nosotros somos fanáticos como seres humanos. O sea, a mí, por ejemplo, yo no me pasó eso con el rock. Por ejemplo, yo estoy ausente del. A mí me gusta mucho la música, o sea, es una cosa diaria. Yo te cacho así como una onda así como más latinoamericana. Sí, mira, a mí me gusta la música clásica, que le llaman culta, no sé. Cómo docta. Docta. No hay forma de llamarla, pero porque la música es una sola. ¿Qué más sola, te gusta de todo? Beethoven, Schubert. Beethoven, Schubert, Bach, Mahler. Onda, si te sentáis en el sillón a escuchar. Claro, no, bueno, no en un sillón, una silla frente al computador. A ver, estaba la radio El Conquistador, que ahí toca. Ah, sí, no, ahora ya no estoy escuchando. Está? No sé. Ya. No. Estoy, ahora es con YouTube, puedes buscar. Yo no veo televisión y ahora desgraciadamente no estoy escuchando radio también, que la radio es muy linda. Pero bueno, yo veo música y me gusta ver los videos musicales, porque ahí veo la orquesta, el director, los intérpretes. Claro, muchos aspectos. Porque yo soy muy mirón, observador. Y eso es bien bueno para... No solo para los actores, sino que para un artista. Pues. Yo creo que es claro, exactamente. La observación. Sí, pues, importantísimo. Claro. Ser sapo. Ser sapito. Entonces, ¿nos vamos con? Con La Joya del Pacífico. Don Lucho Barrios. Lucho. Un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción: yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. O Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantín. Como las mariposas que vuelan entre las rosas, yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto como viña del mar. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. O Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso. Valparaíso de mi amor. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, don Luchito Barrio, grande, don Lucho, ¿ah? ¿Eh? Oh, fantástico. O más, uno de los más grandes del mundo. Lucy. Oiga, el 2013 usted hizo Ecos del Desierto. ¿Cuál? Ecos del Desierto. Ah, sí, po. Sí. ¿A quién trabajaste ahí? Ahora, ahí tú era, me dijiste que había sido malo, pero ahora ya es malo, malo. No, claro, el compañero, ¿cómo se llama? Arellano. Arellano Stark. Sí. ¿Qué tal ahí esa pega? También dura, dura. Difícil a... Así, dentro de su proceso creativo, José, la investigación sí. Y todo, es investigar ese weón, es horrendo. Po. Horrendo, horrendo, horrendo. Y, pero bueno, afortunadamente había un buen guión, un buen libreto, un buen director, Wood, con esa serie. Hizo Machuca también, Wood. Claro, fui muy... me agradó mucho trabajar con él y trabajar también ese personaje. Y me reportó, digamos, muy buenos dividendos. Me saqué un premio Altazor. Sí, pues con, no, pues si usted está primero. Pero es que para qué hablar eso. De los... Usted tiene caleta de premios. Yo tenía aquí, por ejemplo, que el 2008 el Senado le dio una medalla. Una medalla, ¿y qué opina usted que una gente tan corrupta le lo premie a usted? Me dio vergüenza, pero igual no. ¿Igual la recibió? Igual. No, sí, pues ha ganado el API, Altazor. ¿Para qué vamos a mencionar si usted ya sabemos quién es? ¿O quiere que la mencione los premios? No, te juro. No, y además que los premios no los tengo porque me robaron dos veces en la casa. Ah, ¿se los pelotearon los premios? Y bueno, primera vez me robaron cosas que pueden servir, unas cámaras fotográficas. El Altazor es un pájaro, ¿no? El Altazor es un pájaro. Y me robaron también, un equipo mini componente, una cosita así. Pero la segunda vez los mismos me robaron por el modus operandi que le llaman, ¿no? Y se robaron mis premios con mi nombre, con todos los Altazor. ¿Y nunca más les cachaste dónde están? No, no, pues ¿cómo? Deben estar en el Bío, pero no sé qué van a hacer con eso. O a lo mejor lo fundieron ya. Los sí, bronces. Pues yo creo que esa weá hacen, lo funden, lo hacen. Claro, el bronce de los. Bueno. De los Altazor y de los. ¿Cómo se llama? ¿Y la medalla del Senado? Ah, la medalla. No, esa no. No les interesó. ¿Esa de Irene se llama? Que tenía. No, pues. tienen ideología. Oiga, le hablaba de Radirigán, que se nos fue hace poquito. Sí. Usted trabajó. Aquí yo estoy tratando de hacer como una cosa, sí. Porque en una hora ni cagando vamos a poder ver todo su trabajo. Si viene otra hora más adelante. Ya, po. Ya, no hay problema, ya. ¿Lo estamos comprometiendo? Ya. Yeah. No, pero Radirigán. Pero vamos a aburrir a la audiencia con... No, y ahí me comprometo a que voy a tener sopaipilla. Ya. ¿Pernil? ¿Le gusta el pernil? Sí, mucho. Ah, ya. Ya, ya. Y el arrollado también. Ya. El arrollado guaso. Ya. Vamos a quedar ahí entonces en contacto para ir a comerse. Yo tengo una picada buena. ¿Sí? Sí. Después se la digo ahí por interno, por inbox. Sí. No, hazlo como una sorpresa, como lo vaya a pagar tú. Ah, ya, sí lo vas a hacer. No, si yo lo voy a pagar, sí lo voy a pagar. No, el pelo. No, a él lo invito yo. Ya, pues hablemos de Radio Campo. Oh, don sí. Juan. Bueno, es muy penoso hablar de él. Un gran... De la familia, digamos, un gran dramaturgo. De la familia de Antonio Acevedo Hernández. Sí, pues, de esos lados. De esos lados, claro. Sí. Ah, un gran poeta, un gran dramaturgo que supo, digamos, escarbar en el alma de un pueblo, y sobre todo justamente un pueblo herido, abusado por la dictadura. Con lo cual, digamos, todavía estamos sufriendo esas consecuencias porque hubo y hay gente, digamos, a la cual le interesa mucho que todavía las cosas estén amarradas. Como no hacer justicia con los desaparecidos, por ejemplo, hasta que se mueran los causantes. Bueno. Y cuando trabajaste Hecho Consumado, ¿qué tal esa experiencia? Maravillosa, maravillosa. Esa obra ha sido recibida bien en todo Chile y ha sido recibida también bien en toda Europa y Latinoamérica. ¿Ah? Me dio mucha pena cuando, a muchos nos dio mucha pena. Yeah. Juan Rodríguez era alguien súper importante para nosotros. Su teatro, o sea, y su talento, o sea... Bueno, estaba también el Paco Ribano, que se fue hace poco. ¿Ah, se fue? Sí, hijo. ¿No cachai? No, fíjate, no. Se murió hace poquito el Paco Ribano. Chupaya. Yo tengo aquí otra, que estoy aquí haciendo teatro, y lo fui a ver el año pasado, tuve la gran suerte de irte a ver ahí a la Estación Mapocho. Ah, ¡Fulgor! Ya. ¡Fulgor! El Teatro ya. Niño Proletario. Sí, sí, así sí. Hay un ciego ahí. Sí, un ciego. No me a mí me encantó esta obra aquí. Yo sí. Creo que es re interesante porque, por ejemplo, ahora tú que trabajaste mucho en teatro, sí. Se está dando con La Colombiana, que la están dando en el Canal 7, no sé si la has visto, que hablan sobre la inmigración. Sí, no. Lo están grabando en el barrio Yungay y empezó hace poquito. Ah. Y aquí estos hablan lo mismo. Sí, pues. Los inmigrantes. Sí. ¿Qué te parece? A mí me encantó. Bueno, sí, pues un gran trabajo de... La compañía Niño Proletario. La compañía Niño Proletario con Luis Genel, que es el director, y un buen equipo y... De trabajo, también con investigación, con... Mira, aquí tengo todo el elenco. Luz Jiménez, sí, Paola Latus, Luz, sí. Emma Pinto, sí. Usted es José. José. Rodrigo Velázquez, sí. Manos Matay y Cristian Flores. Eso, sí. Sí. ¿El chiquitito cómo se llama? Roberto. Oh. ¿Rodrigo? Rodrigo. Velázquez. Rodrigo Velázquez, sí. Sí, sí, sí. Oye, a mí me encantó, ¿sabes por qué? Porque hay poco parlamento, es sí, más poético. Claro, son más imágenes. Imágenes, sí, sí, precioso. Sí. Y sí. Dentro de un espacio bastante precario, como utilizan la luz. Bueno, es que hay muy buenos diseñadores, porque Catalina Devia es la digamos, escenógrafo, y el diseñador de luces, Ricardo... Ay, la memoria, ya. ¿En diseño gráfico? Sí. Alejandro Delano. Ya, pero en la parte de iluminación. Ah, Ricardo Romero. Ricardo Romero. Sí. Ricardo Romero. Grande. Sí, ¿no? Y también está todo muy. Y está basado diseñador. En todo lo que chicos hicieron con la fotografía de La Paz de Arrázuri. Sí, claro, ¿no? No, yo fui a verla y me encantó. Sí, te felicito. Sí. Ya, gracias. Oye, ¿sabes qué? ¿Y el ciego, cómo trabajaste tú ese personaje? ¿No puedes contar un poquito? Porque yo tengo otra metáfora. A lo mejor sí. Con el cinema. Bueno, no fue fácil trabajar eso porque. Prácticamente el único personaje que tenía textos, si no me equivoco. Sí, poquito, habláis un poco. Sí, sí, sí. Y bueno, también está cuando de una u otra forma llega el inmigrante y le hacen cambiarse de ropa, claro. Que empiezan a burlar de él. Claro, claro. Sí, bueno, no puedo decirte más cosas porque no... Me gustó mucho el trabajo. Y nos fue muy bien también en España. ¿Cachai? Lo que yo veía así dentro, cuando sí. Salí, viste que uno cuando sale de un cine o el teatro va a conversar con los amigos y decir, no, sí. Yo dije, con la mano en el mentón, dije, claro. yo sé que trató de decir José Sosa. Yo veía, te veía ahí la metáfora, weón, como la sociedad que no quiere ver todos esos problemas. Sí, claro, sí, sí. ¿Por ahí va? ¿O me fumé un pito muy fuerte que pensé eso? No, no, sí, eso es fundamentalmente la temática. Y además que, claro, la sociedad no quiere ver, digamos... Eso es lo que vivía en tu personaje. Claro, ya, lo rico que es, digamos, la integración, ¿no? Es difícil aceptar un otro, pero porque no se conoce los beneficios que eso acarrea, pues, ser más rico culturalmente. Hay una cosa que a mí me gustaría hablar, claro, que por estoy favor, aquí en la Confederación de Trabajadores. Nosotros el año 73 estábamos trabajando en teatro, en un teatro que pertenecía en este caso a la CUT, con el respeto de todos los compañeros de la radio. La CUT a través de un convenio... CUT Gobierno formó, a petición de algunos actores, un grupo de teatro de la CUT. Entonces nosotros se trataba de que transmitiríamos los contenidos y las estrategias de los trabajadores. Y para comenzar nosotros, la primera obra que se eligió fue una obra que escribió un empleado, un funcionario de INDAP en esa época, ¿no? Toda la cuestión de la reforma agraria y todo. Entonces, este compañero escribió una obra que se llama La maldición de la palabra, y la escribió en décimas. Esa forma poética popular del canto a lo divino, a lo violeta, a lo humano, claro. Entonces todo con rimas y en cuartetado, en fin, una serie de cuestiones poéticas muy lindas. Entonces, en suma, el problema era visto de un en una familia campesina, ¿no? Y el patrón en ese campo, digamos, no permitía que se formaran sindicatos. O sea, el que estaba, digamos, algún dirigente que se ponía, a conversar acerca del sindicato, o hacer alguna reunión, que eran reuniones clandestinas en algún barranco por ahí, una cosa así. Fondeado. Entonces el hijo, ¿no?, comenzó a asistir por ahí a esas reuniones, ¿no?, pero le costó mucho convencer a su padre y a su madre. Tuvo que salir de la casa y se vino del campo a Santiago, y acá, digamos, se metió en la sindicalización y volvió al campo y comenzó a trabajar con los compañeros para obtener, reclamar la sindicalización en su campo. Y así lo hicieron. Bueno, lo pasaron mal, murieron algunos compañeros, etcétera. Pero bueno, ese era el trabajo que andábamos haciendo. ¡Ah, Inés Hernán! Claro. Y después la hicimos película, una película que se perdió, por supuesto. Yeah. ¿Qué era esta de la sindicalización campesina? Y bueno, ojalá se pudiera hacer esa obra y se pudiera mostrar en muchas partes, porque... ¿Y en qué el problema sigue? ¿Y el guión está por ahí dando vuelta? ¿Hay que escribirla de nuevo? Las cosas no cambian mucho. No, pues hay que buscar a un compadre que sea dramaturgo y se meta con la sindicalización, porque justamente ahora también, o sea, los sindicatos quedaron en el aire. Yo creo que uno fue uno de los más golpeados por Pinochet. Claro. Y bueno, y los tiempos cambian y es difícil ponerse al día. Porque, digámoslo... Oye, eso es como súper contradictorio, José, porque ahora con las redes sociales es todo como rápido, pero igual la información es tan difusa, tan compleja, a pesar de... Claro. Bueno, es muy fregado, porque yo creo que una cosa es el abuso, digamos, de los capitalistas, ¿no? Y la explotación de los trabajadores. ¿Cómo se repite? Claro, pero nosotros también tenemos harta culpa. O sea, ¿cómo se hace para trabajar consigo mismo? O sea, ¿cómo se llamaban? Recabarren. Y acá está Cruz, claro. Bueno, Recabarren usaba el teatro. Recabarren usaba el teatro para hacer, conciencia en la gente. Exacto. Y una de las cosas de las cuales se preocupaba él, de que la persona fuera digna en su vestir, digna en su actuar. O sea, la primera cosa que él insistió fue en la dignidad del trabajo del trabajador. Así que en ese tiempo andaban todos con... Terneados. Como podido, terneados, con corbata. No como nosotros, que somos un desastre. Claro, con un lápiz aquí en la chaqueta para que dijeran que sabían leer y que escribían. Y no claro, tomar. No tomar, qué sé yo, tratar bien a la mujer, a sus hijas. Tenían un qué sé yo, los fines de semana o al mes o cada 15 días unos bailes y entretención, obras de teatro, qué sé yo. Y se juntaban para bailar, digamos, las mujeres a un lado. Para echarle el pelo. Echar el pelo, claro. Oiga, José. Entonces te quiero decir que nos hace falta a nosotros tomar conciencia de eso, o sea, dónde estamos nosotros parados frente al abuso. Y no estamos en ninguna parte. O sea, ¿como que no cachamos para andar a la micro? No, po. se nos olvida rápidamente. Por ejemplo, ahora vienen las elecciones y ya uno dice, ay, no sé en quién confiar. Pero voy a votar por este porque tiene mucha plata y entonces no tiene necesidad de robar. Cuando eso es lo peor que hay. Oye, José, dígame. Se nos fue cagando la hora. No te puedo creer. Bueno, pero ya estamos pasados. Que tenía que hablar. Estamos oiga, pero pasado. Estamos comprometidos a venir de nuevo, ¿no? Vos estaréis pasado, pero yo no. Dígame. El arrollado. Ah, el arrollado. El arrollado guaso. Muchas gracias por aceptar la invitación, José. No, gracias a usted. Ha sido una gran satisfacción. O sea, me siento como en mi casa. Ah, oh, wow. Me va a llevar algunas cosas. de regalo. Y no oiga, ¿nos queda una canción? ¿Alcanzamos a escuchar un poquito de la canción o no? Sí. Ya, ¿no? Pues, vamos. Pero espérase, despídase primero, po. Yo quiero dar las gracias a usted, José, por aceptar la invitación. Y yo sé que viene de lejito, de allá en New York. Sí, sí, claro. Y gracias, pues estamos re felices que haya estado con nosotros acá. Ah, ya, pues macanudo, yo también estoy muy feliz. Afuera está el cheque. El cheque, ya. Eso. Oye, acuérdate que el líquido. No, el barco está cerrado. El barco está cerrado. Va a tener que esperar hasta el lunes. Sí, de todas maneras. Y tú voy a tener muchas que arrancar. Gracias, José. Ya. Bueno, muchas gracias a los auditores. Espero que no hayamos sido tan pesados. Bueno, un gran abrazo. ¿Cómo era la radio? ¿La radio que está en el...? ¿Radio? ¿Cuánto era la radio donde trabaja usted? Radio Lautaro. Radio Lautaro. Ahora viene la noticia. Ya. El oro de tu pelo del bloque depresivo. Chao, amigos. Nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Chao. Radio. Radio. Entre mis brazos, la que atormentan a mi pobre corazón.